escucho el Requiem de Tomás Luis de Victoria por un llamado en mi interior, mientras escribo un capítulo de una primavera kirguisa. Aquel mediodía sin nubes era el primero de junio de 2011. Un aleteo resonó en la ventana, me levanté y vi palomas blancas. Detrás de ellas, una escalera de nubes descendía del cenit hasta mi ventana. Su perspectiva era infinita. Noté que las aves miraban fijamente a algo o alguien detrás de mí. Regresé a mi cuarto y no vi nada. De repente escuché una voz dulce y amorosa. Por tu amor a mis preceptos, a lo largo de 40 años, dijo, te entrego todas mis bendiciones y te unjo mi profeta para juzgar vivos y muertos. Detrás de ellas, una escalera de nubes descendía del cenit hasta mi ventana. Su perspectiva era infinita. Noté que las aves miraban fijamente a algo o alguien detrás de mí. Regresé a mi cuarto y no vi nada. De repente escuché una voz dulce y amorosa. Por tu amor a mis preceptos, a lo largo de 40 años, dijo, te entrego todas mis bendiciones y te unjo mi profeta para juzgar vivos y muertos. Era profeta y desde la montaña, que desde su pueblo percibían, los halagaba o reprendía sin cizaña, con versos que secretamente resentían. Lucha por alcanzar la verdad, estudia y obra sin abandonar la justicia hacia quien te ama o quien te odia. Y no dejes de denunciar la injusticia. Así el mundo será tuyo, como hoy lo es mío. Incrédulos lo acusaron de mentiroso, lo tomaron y lo lanzaron a un pozo para herirlo con piedras del camino. No veían los ángeles del Señor. 3 años después, en tierras que contuvo, el cielo y la tierra le entregan sus sellos y espada de la verdad que siempre empuñó.